La JUNUC en el octubre de 2019. Tulacale, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Gobernación, Tuchajo Acuerdo, y el presidente de la Comisión, ¿no? Carla Franco Blanco. Telo tus vueltas, el secretario general, o telo vet, le dictamen, y telo desechar tal iniciativa, utushma, ojalá, chile, blume, Yucatán, te al cacho gel tumben, sale al matan ley de seguridad social de los trabajadores, te al cacho gel, le tie umas, veu base, y telo calcular tal pensiones y tel jubilaciones. Y chilo chacale la iniciativa, estos antile diputados, telo nojo chile congreso, Felipe Cervera Hernández, tu proponerta, ca desechar tal la iniciativa, o tumengutasi, globil, tilo mejilo, ojalá, chile, vechan tu casa. Leu pleno y la 62 legislatura tu aprobarta junto el punto de acuerdo con Bantumen Luis Aguilar Castillo. Te alca calcular tac de pensiones y de jubilaciones 20 salarios mínimos. Vean, veo que nos mola y Suprema Corte de Justicia. Y si la sesión permanente uchabu acuerdo y te alca pata cu aprobate leu Congreso de la Unión leu el tumben sale al matan Ley General de Responsabilidades Administrativas. Vean el Código Penal Federal y al inhabilitar tales servidores públicos hoy México, ojalá chil tacano polo tu mentu beto casme ya. Te lo hila al guaje lo veite lo dictaminar tal de iniciativa o cuanto me movimiento ciudadano, chusco proponetic, catap sacle inhabilitación o tile constitución política, guaite al clumil. Veo ya le propuesta técnica tu chocan lo presidente de la comisión Franco Blanco, veixan tu sasil kunda, ya no cacha jolta lo chac al tal veima aprobar tacle dictamen actan federalo. Silvia López Escofía Tuyala, hello beita lo dictaminar tal de ma una jupa tal guauca aprobar de Congreso de la Unión tu meglumle autónomo guatujunal cumeya. Beisan Tuyala, Miguel Candila, no hachuquini lo castigar tal corruptos. Catunuca Rosa Adriana Díaz Lizama Junjatsi lo diputado Silpane ma ato cajanse bancun saco u dictaminar co jebache. Felipe Cervera Tuyala, guaca dictaminar tal que jumpel meya ma hachpatali gua mamalo vi tu menguje bicupas. Talil ucubul amparos federales de Almautzik Bental. Leo integrantes de la comisión no tocach a hol top shan usak alil la iniciativa se el tum mensale constitución política ti Yucatán tu yola lujal catalo meyas tu juna lef. Fiscalía especializada te al combate ti corrupción beijan cup te le diputados o capel iniciativas te el tum mensale al matano te alujet el obligatorio caucanza al mayat anti nivel shock básico beij lenguaje de señas.